Segunda etapa. El problema del pecado. 15 de febrero. Antes de enseñar, enséñate. Tú, judío, confías en que eres guía de los ciegos, instructor de los indoctos, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Romanos 2:19-21. Pablo ha terminado con el asunto del juicio, pero no de señalar a los judíos su necesidad de una justicia mayor que su ley y su herencia. En realidad, a partir del versículo 17 aumenta la presión. Y continuará haciéndolo por el resto del capítulo 2, en dos sentidos. Primero, respecto a la relación de los judíos con la ley, 2:17-24, y segundo, al tratar sobre el valor de la circuncisión. Vers 25-29. Comienza con su primer tema en el versículo 17, refiriéndose a la tendencia de los judíos de jactarse de su relación con Dios y de depender de la ley. Y continúa en los versículos 18-21, reprendiéndolos por sus aires de grandeza en asuntos concernientes a la ley. Si están tan llenos de sabiduría y son tan extraordinarios maestros, ¿cómo puede ser, se pregunta, que sean tan ignorantes? O, como él mismo dice, ¿tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? Vers 21. Esta es una excelente pregunta. Y Pablo tratará sobre sus implicaciones en el resto del versículo 21 y a lo largo de los versículos 22 y 23. Pero antes de pasar a ellos, debemos considerar siquiera brevemente lo que acaba de decir. ¿Por qué, como persona religiosa, me creo superior a otros en conocimiento? ¿Por qué me es tan fácil encontrar faltas en los demás? ¿O pensar que mi cónyuge nunca hace las cosas como debería, o sea, como yo las haría? Estas preguntas son importantes. Jesús las encaró en el Sermón del Monte, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, Mateo 7:3-5. Este tipo de gente buena sigue en nuestro medio. Elena de Witte se refiere a ellos en estos términos: es el deseo y plan de Satanás introducir entre nosotros a personas que van a grandes extremos, individuos de mente estrecha que son criticones y severos. Y muy tenaces en aferrarse a sus propios conceptos de lo que significa la verdad. Serán exigentes y buscarán poner en vigencia deberes rigurosos, e ir a grandes distancias en asuntos de menor importancia, mientras descuidan los asuntos más pesados de la ley, el juicio, la misericordia y el amor de Dios. El Ministerio Médico, página 357. Ayúdame, Señor, a aprender y aprender tus enseñanzas en su sentido pleno, antes de intentar enseñar a otros. Ayúdame a mantener un sentido de proporción espiritual. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.